Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano nos conviene que Chávez esté allí donde está, porque es el único que sabe de verdad interpretar en este momento histórico el sentimiento del pueblo. Todos formamos parte de esta lucha, ¿no? Y hemos sido como una herramienta de construcción para lo que es la comunicación popular. Estamos librando esa batalla que es la guerra de cuarta generación, la batalla por lograr una información oportuna, por lograr una información veraz. Y bueno, estamos día a día construyendo esa lucha, haciendo nuestros propios análisis del acontecer diario de nuestras comunidades, dando la noticia como debe ser. Entonces yo pienso que esa es una batalla que luchamos día a día dentro de nuestras comunidades y que se visibiliza y que va despertando la conciencia de todos y cada uno en nuestros entornos particulares, pues en nuestras pequeñas trincheras de lucha. APR. Por la transformación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones rumbo al poder comunal. APR, Restiados y Restiadas con Chávez.